traje una bolsa. Vamos a flotar, vamos a fingir que nada está mal por última vez. Estoy listo para hablar, pero espérate, ya mañana veremos qué vamos a hacer. Hoy quiero poner discos y hacernos mimos, hey. Dame un break, una noche en silencio mientras fumamos. Una noche más para recordarte con mis manos. Eras mi ride or die, babe, y eso puedo jurarlo. Ahora vamos en el carro y no sonríes cuando agarro tu mano, que ha cambiado. Baby, era tu cito, eras mi zorra, estás así. Me iba a ser viejito haciendo pasta junto a ti. Hacíamos el rehab y el macoto con la weed. Y sin miedo siempre confiaba ciegamente en mí, y eso puedo jurarlo. Ahora todo ha cambiado, estoy claro. Pero vamos a prender uno mientras recordamos. Hey, te traje una bolsa, vamos a flotar. Vamos a fingir que nada está mal por última vez. Estoy listo para hablar, pero espérate, ya mañana veremos qué vamos a hacer. Hoy quiero poner discos y hacernos mimos. Hoy no quiero ni fumar, quiero una concentración. Quiero que nadie nos vea donde tú y yo nos veamos. No me gusta testear, casi nadie le tiro. Y aunque pase el tiempo, siempre nos buscamos. La Mercedes AMG, última vez mojaste el asiento, tienes que traer dos panties. No importa lo que digan tus amigas, dile a Carla que se le da buen dick. Siempre mira, you look so fine. Dice que te vicio en mi WhatsApp, pero baby, pa' ti estoy online. Tú sabes que eres un dime. So fine. Dice que estoy vicio en mi WhatsApp, pero pa' ti estoy online. Tú sabes que eres un dime. Baby, sin ti no es lo mismo. No se siente igual. Me pregunto el signo y yo pensando en si esta es la última vez. Por eso antes de venir me dije espérate, quiero meterte en un rato más, bebé. Hoy quiero estar contigo y repetirlo. Chris Floyd, yeah, tú sabes, no te va a hacer. Es música para que la cachen más ahorita. The Future. ¿Me entiendes?